5 de la tarde, 23 minutos, y él contestó. Sí, finalmente el invadido contestó. Puso, muchas gracias por tantos tweets. ¿Pero qué es esto? ¿Qué onda? No entendió nada, pobre, pero se sintió invadido. Bueno, esa era la sensación que queríamos lograr, así que objetivo cumplido. Hola, Peter Lanzani. Hola, ¿cómo están? Hola, Peter, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien, por suerte, acá grabando. Bueno, un gustazo que hayas respondido. ¿En cómo te encontró esta invasión Twitter? ¿Estabas grabando? De repente abría Twitter y empezaban a llegar muchas menciones como nunca antes habían llegado. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Muy bien, gracias por los mensajes, pero ¿qué pasó? Claro, bueno, nosotros invadimos así algunos personajes así muy populares, a los que por supuesto les invadimos el Twitter como una especie de sorpresa y hasta te diría que de homenaje. Bueno, muchas gracias, la verdad que está buenísimo. Bueno, bárbaro, y además de la grabación de La Dueña, te se están preparando vos con todos los Teen Angels para la gran despedida. Sí, obvio, ya estamos empezando a ensayar, estamos a full, se agregaron dos nuevas funciones, el 30 y el primero, así que estamos a full, ya es la sexta, el show se viene con todo, con temas nuevos, los temas viejos, temas viejos, viejos, viejos, que no van a poder creer que vamos a cantar. Y nada, un display de luces espectacular en la banda, en vivo, videos nunca vistos de clips, de cosas, así que prepárense porque va a estar bárbaro. Buenísimo, vos es que estábamos charlando cuando hablábamos precisamente de vos, de toda esa gira extensísima de Teen Angels, que pasando por España, por Israel, hasta Panamá, México, ¿qué rescatás? ¿Qué vas a atesorar de esa gira tan extensísima? Todo, cada segundo, cada minuto que pasé, cada show, cada de salida, ir a comer, de todo, los lugares que conocí, la verdad que es espectacular, fue y es una parte excelente en toda mi vida que nunca me lo voy a olvidar, fueron unas experiencias increíbles. Claro, y es una buena base seguramente para la novela, porque bueno, te da una experiencia y un bagaje de cosas impresionante. Ahora estás con La Dueña y sos el nieto nada más y nada menos que de Mirtha Legrand. De Mirtha Legrand, exactamente. ¿Y cómo fue entrar en ese personaje y cómo transcurre con vos ese personaje? Estuvo bueno, yo estaba medio decidiendo a ver qué iba a hacer en mi vida televisiva y Nacho Viale, que yo lo conocí hace un par de meses, me dijo, tengo un personaje para vos, quiero que lo hagas, y nos juntamos un par de veces, yo medio decidiendo también. Y me lo empezó a contar el proyecto, a contar el personaje, y me recopó, me pareció que era algo diferente, estaba bueno para crecer actualmente, tenía un elencazo como para aprender día a día, escena a escena, que como es el que tiene La Dueña, así que me copó muchísimo la idea y dije, dale, vamos, de una, vamos a hacerlo. Qué bueno. ¿Y te gustaría seguir haciendo novelas o más vas a encarar para lo del cine o del teatro? Me encantaría hacer todo, la verdad, creo que soy partidario de que todo suma, entonces hay que hacer todo. Desde una comedia musical hasta un teatro de texto, hasta cine, hasta televisión. Así que todavía me falta muchísimo por aprender. Así que estos años voy a darle duro para seguir aprendiendo y más adelante pondré en la balanza qué es lo que más me gusta y con más experiencia y me jugaré a hacer eso directamente. Buenísimo. Mira, Peter, nosotros hacemos una especie de ping-pong con algunas preguntas y en realidad la respuesta es lo primero que se te cruza en la cabeza, porque la pregunta también es como así muy general. Vos, no sé, la enfocarás para el lado que vos quieras. ¿Dale? Sí. ¿Hacemos el ping-pong? Bueno. ¿Qué sentiste cuando se fue? Me puse triste. ¿Para qué te sirvió el consejo? Para seguir con mi vida. ¿Qué fue lo último que le dijiste? Qué buena que estás. Me mató. ¿Lo pensaste o actuaste por impulso? Lo pensé. ¿Sentís que te la jugaste? Sí. Qué bueno, me encantó. Mucho impulso, mucho impulso sí, por ahí. Sí, sin duda. Buenísimo, Peter. Entonces recordamos, el sábado 16 de junio empiezan con los Teen Angels y el adiós. Ahí. Las funciones, sí. Sí, el domingo 16... Sí, decime. No, estaba ayudándote a decir las funciones. El 17, ¿qué más? 16, 17, 23, 24, 30 y primero. Claro, y el 30 y el primero salen a la venta las entradas el domingo. Sí, claro. Perfectísimo, bueno. Así que a full con las fanáticas de Teen Angels. Sí, obvio. Buenísimo. Peter, te súper agradecemos que hayas participado de esta invasión Twitter y que tengas tan buena onda. Y bueno, y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por tu tiempo, por darme el espacio y por el homenaje que me acaban de hacer con la invasión. Bueno, bárbaro. Nos vemos todos en el Gran Rex. Nos invito a todos a la Gran Rex a ver la despedida de Teenagers y a seguir mirando a La Dueña los miércoles a las 10 de la noche. Bueno, buenísimo. Un beso enorme. Gracias. Un besito gigante. Chau. Chau. 5 de la tarde, 29 minutos. Peter Lanzani, invadido del día de hoy. Estás en Radio TKM. El mundo es tuyo. Tu mundo. Tu código. Comunidad. TKM.